Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su aroma y aunque tapen mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amigo, su hermano, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta. Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que la veo. Cada vez que la miro, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Es que me gusta tanto en ella, siempre estoy pensando y no sé. Su color preferido y sus ropas de marca. Me gusta el estilo de su andar que me atrapa. Y yo que no puedo dejar de mirarla. Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen.